Que Dios ya bendiga el dólar. Ya hay dólar. Maqui, el maquiavélico. Maqui, el maquiavélico. Está bailando en su nota. Chequea como se agota, gota, gota. Es pura calentura dura. Pura soltura en esa cintura y sube la tempera. Está bailando en su nota. Chequea como se agota, gota, gota. El maquiavélico. Es pura calentura dura. Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura. Esa tal lorota en la vía super encendida. Está que va a explotar y va a que no se por la mía. Esa de piche donde te vea y se luce. Que la hizo estallar. Se dio un shot de tequila. Que recuerda muy kila. Junto a sus amigas y un par de margaritas. Echando, vacilando. Yo las mando en la nota. Esa de piche donde te vea y se luce. Pa' que todo el mundo la vea. Y aunque tú me arisco, o va a haber pelea. Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza. Esa de piche donde te vea y se luce. Pa' que todo el mundo la vea. Y aunque tú me arisco, o va a haber pelea. Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza. ¿Está escuchando? Ella es la mía, y ella es la de ella, centella, presión, dale otra botella. Se nota que se faja, gota de sudor le baja, ventaja, tengo logia, ella relaja. Dale chiquitita, vete ahora que me voy ahorita. Pégate, pégate para sentir tu piel suavecita. Ahí nada más. Maqui, dale la sillita. Ahí nada más. Voy a hacerle la sillita. Y alborota y suda, suda. A todas que va, no le importa nada. Muchacha quiere que el agua y alante que a mí nacido en la tierra de gigante otra nota, pero yo no que engancho los cuantos otro coñate y la margarita y malante. Chequea como se agota, gota, gota. Es pura calentura dura. Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura. Estoy bailando en su nota. Chequea como se agota, gota, gota. Es pura calentura dura. Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura. Esa tal lorota en la ley super encendida. Hasta que va a explotar y va a que no se por la mía. Esa de piche donde te vea y se luce. Pa' que todo el mundo la vea. Y aunque tú me arisco, o va a haber pelea. Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza. Esa de piche donde te vea y se luce. Pa' que todo el mundo la vea. Y aunque tú me arisco, o va a haber pelea. Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza. Está de parte de Nativa Music. King of Kings, Don Omar, Maki Ranks, Jai Tolly, Sencillo, Somos Genio, Nativo Music, se te soltaron los indios.